Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati. Muy buenas tardes, estamos aquí de vuelta en una nueva edición de Mientras te miras al espejo, de este 24 de julio, porque aquí en las vacaciones de invierno seguimos con ustedes. Estamos aquí en la radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recordamos que tenemos sitio en Facebook. Usted en el rincón superior derecho, por favor, escriba Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Además, tiene que hacerse amigo de la radio JGM. Escribe Radio JGM y se hace amigo de nosotros. Podrá participar en los distintos concursos de libros, tocatas, películas, etc, etc. Además, les cuento que tenemos un mail. Que es súper choro el mail, se llama mientras te miras al espejo @gmail.com. O sea, más fácil que echarle agua. Hoy día tenemos temas variados porque estamos de vacaciones, entonces queremos relajar las neuronas y hablar sobre temas variados. Y nuestro revival del día de hoy, protagonizado obviamente por Katy Gómez, Katy Mo, Katy Momech, entre otros apodos, es sobre las teleseries de los 90 y las canciones que nos marcaron nuestras niñas. Aquí, en Mientras te miras al espejo. ¿Qué cosas recordamos de una teleserie? Probablemente su final, sus protagonistas, uno que otro personaje secundario y, por supuesto, la banda sonora. La Ley, Javiera Parra, Los Rodríguez, Nicole, La Sociedad y Los Miserables, entre otros, han aparecido en los créditos musicales de nuestras queridas y algunas veces odiadas telenovelas. Así que, sin ánimo de ser exhaustiva, más bien, este ranking es súper arbitrario, les presento una selección de algunas canciones que identificaron al Cebollero Nacional. Durante el segundo semestre de 1993, TVN exhibió la telenovela Amame. Marca el debut de Ángela Contreras personificando a Daniela Hernández, una joven estudiante de enseñanza media que se enamora de Luciano Rivarosa, interpretado por Bastián Bodenhofer, hijo del dueño de su colegio, quien corresponde a su amor, pero como no todo es tan fácil, ambos deberán enfrentarse a Francisca, una desequilibrada joven que siente una obsesión por Luciano. Gran parte de la historia se desarrolla en el colegio y en una pensión donde vive el Jota, un escolar rockero que tiene su banda, la John Lennon Band. ¿Y quién no se acuerda de esa frase, vamos todos a la casa del Jota, qué buena onda, qué buena onda? La banda sonora de esta teleserie es muy recordada. El tema Inocencia en tus ojos, de la banda argentina Psycho, se llamaba en un comienzo Violencia en tus ojos. Sin embargo, TVN le solicitó que la cambiaran por Inocencia para que tuviera más que ver con la temática juvenil de la telenovela. De 1994 y del mismo canal, Rojo y Miel era la teleserie que estaba al aire. Estoy pensando en ti era el nombre del meloso tema del cantautor Queco Yungue. Además de eso, solo recuerdo que se dieron a la venta unos exquisitos alfajores Rojo y Miel que me comía cada recreo. Y de 1996, nadie puede olvidar su cupira. Personajes como Juan el Burro, la Olguita Marina o la Mujer del Mar forman parte de la historia de un balneario costero en algún rincón de Chile, gobernado por el sinvergüenza Federico Valdivieso, que además era enamoradizo y lo único que quería era inaugurar un cementerio para la ciudad. El tema principal de esta teleserie pertenecía al grupo Timbalada y se llamaba Te Quiero Enamorar. Y de ese mismo año, pero del segundo semestre y del canal del Angelito, no podemos olvidar la telenovela Adrenalina. Esta teleserie marca la consolidación de Francisca Merino como Katy Winter, quien junto a Juan Pablo Sáez como el DJ Billy, Luciano Cruz Coque como Andrés Betancourt y Catalina Guerra personificando a Francisca Undurraga, protagonizan una serie de enredos amorosos que dan vida a la teleserie. Ello, junto a las travesuras de las Reinas de la Noche, convirtieron a la teleserie de Canal 13 en una de las más recordadas por los jóvenes sub-21. Y además de la temática, esta teleserie destaca su banda sonora. La canción Atrévete a Amar de Sol Azul se convirtió en una de las canciones más tocadas de ese año. Lamentablemente para Sol Azul, este sería su One Hit Wonder. Nicole y la canción Dame Luz de Amor a Domicilio, La Ley y Trátame Suavemente, de la recordada teleserie Fuera de Control, y el tema Yo Viviré de Abril, de la novela Mar Paraíso, constituyen otras de las canciones recordadas de las teleseries chilenas. Y si con todo esto te dieron ganas de escucharlas, búscalas en YouTube. Ahí podrás ir un poco al pasado y escuchar estas canciones que algunas veces lograron trascender las telecebollas que las utilizaron. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo y nos vamos con un temita, porque ¿quién no fue marcado por adrenalina? ¿Me podrías decir tú, Loreto Montero? Todos fuimos Katy Winter y... Sí, y queríamos ser polola de Luciano Cruzcoque, todas. Yo me acuerdo, yo en ese tiempo que iba en el colegio, iba como en sexto. Sí, yo también. No, la Loreto iba en un año menos, porque era un año más chica que yo, obviamente. Quinto. Pero me acuerdo que mis compañeras todas usaban unos cachitos, que no sé si ustedes se acuerdan. Pero infaltables. Que eran como dos cachitos que usaba la Katy Winter, que eran de tres pelos cada cachito, una cuestión ínfima. Sí. Y todas las niñitas con lo mismo. O con la cola así, palmera del Alexio Paso, que era la reina de la noche, po. Y todas, me acuerdo que andábamos con el delantal abierto, que también ocupaba la adrenalina. Bueno, y ahora para conmemorar y cerrar este recuerdo inolvidable de adrenalina, nos vamos con su tema principal. Esto es Sol Azul y Atrévete a Amar. Dijiste que querías llegar hasta mí. Después de bailar, tú y yo fuimos a dar a un juramento eterno de amor. Y ahora que no estás aquí, yo preciso gritarte y poder recordarte. La noche de amor y es así. Baila, baila sin pensar. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo y todavía nuestras patitas tiritan de tanto bailar esta canción de adrenalina. Y para que usted no pierda el impulso, nos vamos con otro temita. Sí, pero les cuento un poquito antes. Nos vamos con One Republic y Apologize. Les cuento que esta canción fue gestionada, por decirlo de alguna forma, por Timbaland, que es uno de los productores más importantes del hip hop estadounidense. y promocionó esta canción que llegó a ser el número uno en el ranking Hot 100 del Billboard de Estados Unidos. Esto es del disco del 2007, Dreaming Out Loud, de la banda favorita de MySpace. En 2006, esto es One Republic y Apologize. What you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, recordando, porque nos dio la nostalgia aquí mientras te miras al espejo, y le mandamos un saludo a nuestro cara de ballena que está en Chillán. Sí, debe estar mirando el techo porque ese gallo va puro aburrirse en Chillán. Sí, ¿qué hay en Chillán? Yo me pregunto, ¿qué va a hacer que cara de ballena? O sea, yo con mucho respeto a toda la gente que vive en Chillán, pero que fome, o sea, es como la cuna de, creo que, de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, es como ciudad de héroes, pero claro. Chao pescado. Creo que no hay ni una disco, ni una cuestión para ir a pasarlo bien. Por lo menos eso nos cuenta cara ballena. Si usted cree que nos... Si usted, ciudadano de Chillán, cree que está siendo discriminado por nosotros, échenle la culpa a Sergio Espinosa con eso, porque él nos ha dicho que eso es lo que pasa en Chillán. Y Sergio se puso a recordar mientras miraba al techo, no mientras miraba al espejo. Y se acordó de una película. Una película especialísima que se llama Cambio de Hábitos. No sé si ustedes la recuerdan. Protagonizada por Whoopi Goldberg. Y trayendo a las monjas de vuelta. Las monjas no son tan malas. No solo te pegan en las manos con la regla. También cantan. También cantan. Y bailan, claro. Y pintan iglesias. Esto es la nota de Sergio Espinosa sobre Cambio de Hábitos aquí en Mientras Te Miras al Espejo. ¿Recuerdas una película noventera llamada Cambio de Hábito o Sister Act? ¿Cómo olvidar esta comedia de 1992, protagonizada por Whoopi Goldberg y que en 1993 tuvo su secuela que contaba con la aparición de la cantante y actriz Lauryn Hill? La película contaba la historia de Dolores Van Cartier, una cantante de casinos en Reno, Nevada, que tras involucrarse con la mafia debe refugiarse en un convento de monjas donde vive divertidas anécdotas. Finalmente, Dolores se convierte en la profesora de canto de un patético coro de monjas que resulta ser todo un espectáculo musical, que cada día atrae más fieles a la iglesia, si hasta el mismísimo Santo Padre llega a ver el alocado coro de monjas. La película fue un éxito de taquilla mundial el año de su estreno y una de las películas más programadas en los canales de cable en los años posteriores. La producción sirvió para consolidar como actriz a Whoopi Goldberg, quien venía en ascenso desde su actuación en Ghost, La Sombra del Amor, y que confirmó allí su talento como comediante. ¿Pero por qué recordamos esta comedia? Te cuento que mientras continúa con la gira internacional con la que está presentando su nuevo álbum, Beyoncé habría comenzado las negociaciones para adquirir los derechos de Cambio de Hábito. La cantante, que tiene una buena trayectoria en Hollywood, quiere probarse la ropa de monja y le pidió a sus abogados que consigan los derechos para llevar al cine la versión musical de la obra que actualmente se puede ver en los teatros de Londres. Según medios ingleses, Beyoncé ya hasta tiene en mente posibles rostros para la nueva versión de Cambio de Hábito. La convocada para el rol de una madre superiora estricta y conservadora sería Meryl Streep, quien ya probó que puede cantar en Mamma Mía. La nueva entrega de Cambio de Hábito estaría a cargo de Disney y, por supuesto, la intérprete de Crazy Love sería la protagonista. Pero hacer nuevas versiones de películas que lograron gran popularidad en su época de estreno no es una moda reciente. De hecho, los remakes de las películas existen, según los entendidos en cine, desde los inicios del séptimo arte. Por lo general, el gancho de las nuevas versiones fílmicas son las estrellas que participan en ellas y los avances en efectos especiales de nuestra época. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el remake de La Guerra de los Mundos en las manos de Steven Spielberg y con la participación de Tom Cruise y Dakota Fanning. Esperemos ver qué resulta cuando Beyoncé cambie sus sensuales pasos de baile por divertidas escenas de religiosas. Y aunque la versión de 1992 sigue siendo una muy buena película para las aburridas tardes de domingo, nunca está de más ver una monja con las medidas de la exuberante Beyoncé. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y nos vamos con un tema, porque nos gusta escuchar música aquí, pero les cuento antes una polémica. Porque nos vamos con Beyoncé, que Beyoncé es la que compró los derechos de Cambio de Hábito y que quiere hacer un remake, porque ahora estamos en las bolas de los remakes, po. Todo el mundo quiere remezclar y rehacer y remasterizar y republicar. Claro. Yo aquí recuerdo a nuestro profesor David Beramex que dice que ya está todo contado, por eso se empieza a repetir. Ajá, ajá. Bueno, la cosa es que Beyoncé, esta chiquilla negra, voluptuosa y de muy buena voz, en la canción que les vamos a presentar ahora, que se llama Single Ladies, el videoclip, no sé si tú lo has visto, querida Loreto, son tres chiquillas, Beyoncé y dos bailarinas que tiene a cada costado. El mito que va corriendo es que una de las bailarinas es hombre y es su coreógrafo. Ajá, sí, travestismo. Travestismo en los videos. No, nosotros en un equipo especializado de cara de ballena y el amigo de todos, Eric León, nos pusimos a ver el video. Y cuando hay un momento del video en que las tres giran, porque hacen la misma coreografía, esa es la gracia. Ya. Ah, porque más encima están como en un traje de baño negro. Ya. Y con panty oscura, y más encima son todas negras. Y es un fondo que también, entre paréntesis, el video está acusado de plagio, porque supuestamente hay un video que es igual, pero mucho más antiguo. Qué mal, sí. Mal pupillamos. Bueno, la cosa que hay un punto de la coreografía en que giran. Y es en el momento que giran que nuestro grupo especializado de visión de videos, conformado por Eric León, Sergio Espinosa con ese y yo, captamos que una de las espaldas era mucho más amplia. Y ahí no dijimos, tate, creer. Ahí está el coreógrafo de ahí Beyoncé. Está el ajá, tipo. Yeah, ya empezamos ahí. Te cachamos, Beyoncé, anda ahí con el coreógrafo. Pero esta canción es innegable que es, pero especial para pegarse un dancing, sobre todo día viernes. Como hoy, previo al carrete. Así que nos vamos con Beyoncé y Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, no permission. Did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had to turn, turn. Now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Ya ha llegado el momento, Loreto Montero, así es, de nuestra sección favorita en este programa. Porque para mí es la favorita, porque me gusta conversar. Sí, sí, es bacán conversar. Nuestro comentario del día de hoy es de una de las películas más bizarras, sobre todo porque es para niños. También. Sí, eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Alicia en el País de las Maravillas. También es mi película favorita infantil y mi libro favorito infantil también. Debo decir que yo no he leído Alicia, pero sí he visto la película, pero la vi hace años. Yo la he visto este año. Pero de la vida, así que por favor, si alguien tiene Alicia en el País de las Maravillas, por favor, préstemela. Yo la tengo, Fran, te la prestaré. Entonces, no, retiro el llamado. Bueno, les cuento que Alicia, bueno, vamos a ir relatando un poco las curiosidades que tiene este libro. Porque yo creo que todo el mundo sabe película. La historia de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, no vamos a hablar de la historia en sí, pero sino de todas las cosas que la envuelven y que originaron en el fondo la historia. Les cuento que Alicia, bueno, proviene de un libro que es Alicia en el País de las Maravillas. Fue escrito en 1865 por el escritor inglés Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll. Ese era su seudónimo. Okay. Y bueno, la historia trata sobre esta niña llamada Alicia que se cae a un agujero de conejo y se va a un mundo en donde hay criaturas antropomórficas y con que trabajan con una lógica muy especial, por no decir que están un poco locos todos. Y bueno, el libro... Para la gente que escucha en su casa y no sabe lo que es antropomórfico, por favor, Loreto Montero, explíquelo. Antropomórfico. Son todos como animales, por lo general, pero muy... Que tienen características de humanos. Sí, actúan como humanos, tienen rostro... Que hablan, piensan... Exacto. Puede ser un perro que camina en dos patas, por ejemplo. Cosas. Gatos. Casos que desaparecen. Pero este gallo, Lewis Carroll, porque vamos a hablar de su seudónimo. Sí. Era, no sé, adicta al opio, a los narcóticos o algo, porque ¿a quién se le ocurre esta historia de Alicia en el País de las Maravillas? Hay varias versiones acerca de eso, que la voy a comentar más adelante cuando llegue el momento correcto, porque hay que enlazar ahí algunas cosillas. Las conexiones, obviamente. Y bueno, este libro, Alicia en el País de las Maravillas, representa uno de los más importantes en la literatura que se llama Sin Sentido, o la literatura absurda. Y junto con A Través del Espejo, que es la segunda versión de Alicia en el País de las Maravillas, ha tenido los dos libros gran influencia en la cultura mundial. Por supuesto. Hay mucho, o sea, la canción que acabamos de escuchar es de un grupo que se llama Jefferson Airplane, que es como por ahí un grupo setentero, sesentero, y la canción se llama White Rabbit, Conejo Blanco, y es así completamente en honor a este libro y a la película. Creo que también, si ustedes han visto ya modernamente Matrix... Ajá, el conejo blanco que hay que seguir también se refiere a Alicia en el País de las Maravillas. Sí. No sé si lo tenía en tu comentario, pero te lo acabo de robar. Bueno, y se dice que la historia de Alicia en el País de las Maravillas nació 3 años después de que Lewis Carroll, te cuento un poco acerca de él, era un reverendo anglicano. ¡Ah, era cura! ¿Ve? ¡Ahí está! Toda la... Cada semana vamos reforzando el por qué la religión es mala y es mala. Maligna. La cosa satánica. Es que Lewis Carroll era un reverendo anglicano. Él era, bueno, escritor, era matemático, era un tipo muy multifacético. Muy erudito. Sí. Y salió a pasear con las 3 hijas de un amigo. Era pedófilo, me decía. También se dice, Fran, no estás equivocada. Y las 3 hijas eran Larina, Alice y Edith, todas de apellido Liddell. Salieron a pasear con Lewis Carroll, estas niñas, y con otro reverendo. Y salieron a pasear en el río Támesis, y en un momento ellos se quedan parados en el río. Y ahí Lewis ¿Eso Carroll, está en Londres? Sí. Ya. Yeah. Para que nos ubiquemos geográficamente. Claro. No sabía qué hacer y empezó a contarle una historia a estas niñas. Y ocupó el nombre de Alice, que era con la que él tenía una relación más... No decirlo, no sé, más cercana. Más fraternal, pongámosle. Sí, fraternal, entre comillas. Y bueno, la historia, o sea, le empezó a contar acerca de las aventuras de una niña llamada Alice, bla, bla, bla. Y el nombre que le puso hasta este cuento era Las aventuras de Alicia bajo tierra. Y las niñas quedaron súper emocionadas ya cuando, pucha, terminan el paseo en río y todo. Alice, la pequeñita esta de 10 años, Alice Liddell se llamaba, le pide a Lewis Carroll que por favor escriba la historia para ella. Y Lewis Carroll lo hace y al mismo tiempo se dio cuenta que era una buena historia y empezó a crear más libros. O sea, esta historia en el fondo la empezó a recrear y hizo publicaciones. Y al final el libro salió publicado claramente y fue súper bien recibido. ¿Pero entonces este es un libro largo? Medianamente. O sea, es que hay varias a lo versiones, que voy es que ¿les llega capítulos o es como un cuento así como La Caperucita no, Roja? No, tiene varios capítulos y de hecho por eso tiene la segunda parte que es Alicia tras el espejo. Ok. Y sí, no, tiene varios capítulos. Y el libro fue súper bien recibido tanto por niños como por adultos, porque... O sea, es como el primer Harry Potter, como una cosa así. No sé si tan Harry Potter, pero... O sea, obviamente no es tan masivo, pero... Sí. La cosa es que, bueno, fue bien recibido porque la gracia de este libro es que, claro, tiene muchas alusiones que tal vez un niño dice, uy, qué extraño este mundo que crea Alicia en el País de las Maravillas, pero no es capaz de entender. Y que mucha gente ha analizado también este libro porque, como tú decías, uno se pregunta qué estaba, de cuál estaba fumando Lewis Carroll cuando escribió esta Para versión. Que se le ocurriera tanta cosa, que el gato que desaparece, sí, que el conejo, embarró. Que... Entonces, claro, es un libro que capta tanto la atención de los adultos como de los niños. Y de hecho, incluso cuando salió este libro, uno de los principales lectores, te cuento que era la reina Victoria de Inglaterra y Oscar Wilde, el escritor... No menor. O sea, es un tipo bastante admirado y de hecho fue traducido este libro a más de 125 idiomas en todo el mundo. Y bueno, algunas de las características particulares que hace que este libro sea como tan especial para algunas personas es que, primero, la mayoría de los personajes de la historia están basados en personas que Lewis Carroll de verdad conocía. De hecho, hay un personaje que tiene un papel bastante chiquitito y es como un pájaro loco que sale al principio de la película, que se llama Dodo, y se dice que es el mismo Lewis Carroll, que era un poco tartamudo, y su apellido era Dodson. Entonces, cuando pronunciaba su apellido, quedó como Dodo. Dodson, claro. Y él le decían Dodo. Entonces, eso se incluyó al mismo como personaje de la película. ¿Qué varios artistas suelen hacer cuando escriben obras? Claro. Tanto de, no sé, películas, de cine, teatro. Sí, sí. Y también, bueno, Lewis Carroll, como te contaba, era matemático. Entonces la historia, si cuando uno la empieza a analizar, tiene varias alusiones como a cálculos matemáticos, a lógica, ¿cachai? E incluso referencias históricas y mucho juego de palabras. Yo recuerdo que aquí, en periodismo, tuvimos una clase con un profesor que se llamaba Pedro Meich, que nos hacía lenguaje y cultura, un ramo medio raro. Ok. Y, ¿sabes qué? Yo sé que tú no tuviste con él, pero con Francisca Culachati, Katy Moment. Francisca Culachati, esa eres tú. Yo soy Francisca Culachati. Francisca Valdebenito, quise decir. Y Katy Moment, tuvimos esa clase y el profe hizo como 2 clases de analizar el libro de Alicia y sus juegos de palabras. Fue muy interesante, pero... ¿No puedes dar algún ejemplo que recuerdes, Loreto Montero? ¿Te pongo en aprietos? La verdad sí, me pones un poco en aprietos porque no me acuerdo, pero... Los que estuvieron en esa clase deberán acordarse. Ok. Y bueno, le hicieron también varias críticas a este libro. Fue un poco polémico. En primer lugar, porque era muy desconcertante y extraño. Y sobre porque, todo en la época en que fue escrito. Claro, estamos hablando del 1800 siglo, y tanto. Claro, siglo XIX. Y también se le criticó por sus alusiones a drogas psicoactivas, como hablábamos en el principio que la Fran decía. Porque te cuento que Lewis Carroll tenía artritis y él consumía mucho lántano, que es así como un analgésico para la artritis. Pero se le acusaba a él de consumirlo como droga. Que era adicto al lántano. Claro, al lándano. Entonces se dice que, por ejemplo, hay partes en que uno se recuerda más de la película, porque no todos deben haber leído el libro. En la parte en donde está esta oruga con un hongo gigante, no sé si te acordáis. Ah, y fuma, po. Claro, y fuma. Y aparte claro. Que la Alicia ahí saca un pedacito de cada hongo y uno lo hacía crecer y el otro achicarse. Y uno se puede acordar de la imagen, o sea, de la escena notable, que es cuando Alicia como que sale de una casa. Claro. Porque está muy grande. Sí, sí. Y la cosa es que se relaciona este efecto de crecer y achicar, que se llama macroestesia y microestesia, con un hongo que se llama manita muscaria, que se supone que es una droga. También la gente la ocupa como droga. Es un hongo alucinógeno. Un hongo alucinógeno. Y se supone que la manita muscaria te produce estos efectos. Entonces también... ¿Como de sentirte más grande y más pequeño? Claro, exactamente. Uy, qué choro. Sí, súper choro. Al que tenga manita muscaria, también mándela mientras te mira al espejo. Y bueno, pero yo creo que lo más controversial de todo era, como hablábamos algunas alusiones hace un rato en este comentario, que es la relación entre Lewis Carroll y esta niña que de verdad existió, Alicia, claro. O Alice Liddell, que era una niña de 10 años, hija de uno de sus amigos. Y Lewis Carroll le sacaba, él era fotógrafo también, y le sacaba muchas fotos a Alice. No peluche, supongo. No, pero, o sea, creo que tiene desnudos. Yo nunca lo he visto. Me gusta ver toda la fotografía de Lewis Carroll, pero nunca he visto desnudos. No sé, tal vez lo habrá. Pero tú has visto entonces fotografías de Alice. Sí, no, sí. Tú ponías Alice Liddell en la red y sale. De hecho, hay una foto bastante perturbadora en donde Lewis Carroll sale besando a Alice. Una chiquitita así de... ¿En la boca? En la boca. Y de hecho, Alice lo tiene agarrado así y es bastante perturbadora. Y bueno, se le acusó mucho de pedofilia a Lewis Carroll, y también porque no solamente fotografiaba a Alice, sino también a otras niñas y todas niñas chicas, pues, como de 10 años, no más que eso. Entonces, claro, porque en ese tiempo no era extraño que una persona, que un hombre muy viejo se casara con una niña muy joven. Claro, pero... Pero de 15 años, por ejemplo. Sí, pues mínimo, estas niñitas. Claro, así, esta niña... Prepuber, ¿cachai? Claro, porque... O sea, vale también la pena reconocer que en ese tiempo no existía la adolescencia, que claro. Existe ahora. Era, por ejemplo, hasta los 10, 12 años... La adolescencia se inventó hace... Claro, se inventó con James Dean. Las niñas llegaban que hasta los 14 años, por ejemplo, que hasta esa edad eran niñas, después a los 15, chao pescado, se hacían adultas y se casaban. Sí. No, entonces, no era extraño que un caballero de 50 y tantos años se casara con una niña de 15. Claro, pero de 10, ahí sí que era mal visto, porque ahí era considerada niña todavía, po. Claro. No, yo de verdad creo que Lewis Carroll estaba enamorado de Alice. O sea, que no es nada que leyendas ni cuentos. Yo creo que él directamente estaba enamorado de esta cabra chica. Y yo, por lo que, no sé, por las fotos que he visto, yo creo que la niña, bueno, en su niñez también, no podemos claro. Decir que estaba enamorada y que... A lo mejor era que se sentía... Se sentía como atraída. Un padre, supe, como, claro, mejor, puede ser. Una cosa no así. Sé, no sé. Pero yo creo que sí, de verdad, ahí había algo. Y me da un poco de pena Lewis Carroll, porque con toda esta cosa de ser reverendo, era un gallo que nunca se lo conoció a una esposa, ni una novia, ni nada. Era un tipo bastante reprimido, por lo que se sabe de él. Y desarrolló en el fondo esta cuestión de la no sé, se dice que es pedofilia, pero esta atracción por las niñitas más chicas, pues porque no le resultaba mucho con la gente de su edad, parece. No tenía mucho éxito con las jovencillas. Sí. Bueno, lo importante de Alice es que, como te decía, ha tenido influencia en distintos ámbitos, incluso en la medicina, porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Alice en el País de las Maravillas. Y que ¿cuál es ese, por favor? Que produce lo mismo el asunto del objeto. Te hace ver que, o sea, que cuando la gente ve que los objetos son más grandes o más pequeños de lo que realmente son. Y sí, y otra influencia, acabo por ejemplo, de aprender algo nuevo, Loreto. Sí. Ese es el objetivo de este comentario. Y tiene también influencias, por ejemplo, a nivel de los cómics, porque el personaje del sombrerero loco sale, por ejemplo, en Batman. En televisión se dice, yo estuve leyendo esto y no sabía en realidad, pero que Lost tiene mucha influencia, el tipo que creó Lost, no sé cómo se llamará, tiene mucha influencia. Yo lo sé. Un momento. Tú lo sabes. Sigue hablando y yo me acordé. Ah, el tipo que creó Lost tiene mucha influencia de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, con toda esta cuestión de como del misterio, ¿cachai? De que de repente uno no entiende porque funciona ya con otra lógica toda claro. La historia. En cine también, como hablábamos de Matrix y Neo, que sigue el Conejo Blanco. Y en música hay varios grupos que han hecho canciones que hacen pequeñas alusiones. El más importante era el que yo te contaba de este grupo que se llama Jefferson Airplane, que hizo la White Rabbit, que es la que estamos escuchando de nuevo ahora. De fondo. Sí. Y bueno, también hay múltiples películas que se hicieron. Hay muchas obras de teatro, videojuegos incluso. Y ya en el 2010, Tim Burton va a sacar un remake de la versión de 1951 de Alicia en el País de las Maravillas. Y te cuento que... ¿La versión de 1951 es la de mono animado? No. No, o sabes que no sé. Es que se me confunde. No, creo que es una versión. Es que hay muchas versiones de Alicia. Yo conozco que... la de Disney. Sí, po. No, yo también. Pero hay una versión que es rusa, creo. Y creo que esa es la de 1930. Yeah. Se me van a tener que disculpar porque se nos fue. De ahí le pegamos una fe de sí, rata. Po. Y bueno, en el 2010 sale esta película y cuenta con la actuación de Johnny Depp. Como siempre, Tim Burton. El muso de Tim Burton. Sí, obviamente. Johnny Depp que hace del sombrerero loco. Ya. Yeah. Bastante perturbador. Yo vi una foto con el maquillaje que le pusieron a este gallo, al Johnny Depp, y de verdad que, no sé. Igual lo importante, uno mira con ansias porque las películas de Tim Burton en general son buenas, con excepciones como El planeta de los simios. Pero... Sí. Pero la combinación de Tim Burton con Johnny Depp realmente funciona. Sí, y funciona, sí. Pero es que de maravilla. Sí, y yo supongo que también debe estar su esposa en el elenco, ¿no? La esposa de Tim Burton. ¿Eh? ¿La esposa? No me acuerdo de su nombre, pero por ejemplo, en El Gran Pez es la vieja de la casa... Elena Bonham Carter. Esa misma, esa es la esposa de... Sí, sabes que no estaba segura, por eso te pregunté. Pero sí, sale exactamente, me encanta esa actriz. Y hace de Reina Roja. En la película. ¡Ah! La corta cabeza. Sí. Y también trabaja Michael Sheen, que es este tipo que trabaja en la serie Two and a Half Men. No sé si la Charlie Sheen. No, Michael Sheen. Bueno, es como un pariente. Creo entonces que debe ser el padre. Sí. ¿Qué personaje es el padre. Tiene? Es el personaje del conejo blanco. Sí, es. Ah, es Martin Sheen. Martin. Sí. Ok, entonces no es lo que yo tenía pensado, ¿no? Este tipo se llama Michael Chin, pero... Debe ser hermano. Claro. De la familia de los Chin, que para que aclaremos, está Charlie Chin, que es el de Two and a Half Men, sí. Que esposo también de Dennis Richards y con una vida muy loca. Emilio Esteves. Porque, para hacer la corta, Martin Chin, que es el padre, que es un viejo, que son todos iguales. Sí. Él se llama Martín Esteves. Es inmigrante cubano, creo. Ya. Yeah. Si mal no me equivoco. Entonces, Emilio Esteves. Y se cambió a Chin cuando comenzó a ser actor. Es como su seudónimo. Ah, claro. Perfecto. Y Charlie quiso seguir con el mismo apellido para hacerse conocido. Pero yeah. Emilio Esteves no. Quiso yeah. seguir con su apellido propio. Perfecto. Voy a tener que averiguar, en realidad. Otra fe de ratas para sí, mí. Después ahí corregimos todo. Sí. Ya, qué mal. Bueno, y el papel de Alicia lo hace una actriz australiana que se llama Mia Wasuk. No sé cómo pronunciar este apellido en realidad, pero es una chica que se lanzó recién como en el cine más masivo porque hacía películas solamente en Australia o como... Películas no muy conocidas, no muy masivas. No hay una película hollywoodense que podamos claro, identificar que, a esta chiquilla. Sí, para hacer referencia. Pero bueno, eso, no sé, a mí me encanta Alicia en el País de las Maravillas. Debo decir que es como una de mis obsesiones, casi todo lo que tiene que ver con esta estética de Alicia en el País de las Maravillas. Es que eso es lo bonito. Sí. Porque, bueno, nosotras dos hemos visto solamente la película de Disney. Uh-huh. Y la estética de esa película es muy bonita. Sí. Los colores son muy vivos. Y el libro. Es que el libro también tenía muchas ilustraciones que el mismo Lewis Carroll hacía. Claro, que también. Entonces, me parece que es una historia, por decirlo, por lo bajo, excelente. Sí, es una buena historia. Que tiene altos y bajos, o sea, y te lleva. Porque no es como, no sé, porque La Caperucita Roja, por ejemplo, para como igualarlo con cuentos infantiles. Uh-huh. Este es un cuento que te atrapa. No, y un poco, sí, un poco perturbador a rato, pero yo creo que eso es lo atrayente también. Sí. Todos los genios tienen un poco de loco, ¿no? Exacto. Bueno, y nos vamos con una artista que fue claramente influenciada por Alicia en el País de las Maravillas, haciendo un videoclip espectacular, sí, porque yo lo encuentro buenísimo este video. Esta es la vocalista de la banda No Doubt, pero como solista, esto es Gwen Stefani y What You Waiting For, aquí en Mientras Te Miras al Espejo. Never know, it could be great. Aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl. Ya escuchábamos a Gwen Stefani con su canción What You're Waiting For de su disco Love Hate Music Baby. Así nomás. Y que esta canción también fue presentada en unos premios MTV, que no recuerdo el año, por favor, perdónenme. Y era súper chora la presentación porque Gwen Stefani con este disco recuerdo. Se obsesionó con Alicia en el País de las Maravillas y con las chinas. Si usted se da cuenta, todos los videos de Gwen Stefani de ese disco salen puras chinas. Las bailarinas, sí. Y cada bailarina tenía un nombre, Love Hate Music Baby. Así es. Y esa combinación de palabras también es su marca de ropa. Así que solo un tanto obsesionada la señorita Gwen Stefani. Bueno, y ahora nos vamos con nuestra sección de la tecnología, porque Francisca Valdebenito no nos ha dejado botados, claro que no. Está ahí cerca de Rancagua, pero no está aquí ausente. Claro que no. Y obviamente nos trae tecnología y lo nuevo en las redes sociales. Sí, porque ahora estamos en un periodo de la web 2.0 y próximamente de la 3.0, imagínese usted. Y Francisca Valdebenito nos contextualiza y nos explica todo al respecto. Llevamos varias semanas hablando de nuevas plataformas tecnológicas, nuevas opciones, nuevas páginas. En fin, hemos revisado mucho sobre Internet. Por eso es momento de hablar sobre un concepto que agrupa muchas de las nuevas tendencias revisadas. Me refiero a la web 2.0. Quizá ya has oído sobre ella, pero ¿qué es? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y a qué se refiere esta generación de web 2.0 que ya vislumbra una nueva versión? Son cosas que quizás no tienes idea. La web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones tradicionales y, como muchos han señalado, es más bien una actitud y no tanto una tecnología. Esto fundamentalmente se da porque no se trata de algo concreto, sino más bien de un concepto que agrupa a todas las aplicaciones que generen colaboración y servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Con la integración de la web 2.0, muchos de los expertos hablan de una reinvención de Internet, otros de una evolución natural, pero lo que todos sabemos es que se produjo un cambio que acercó Internet a todos sus usuarios, dándoles la posibilidad de participar activamente en diferentes plataformas. Y es que antes la web tenía un aspecto estático, con pocas actualizaciones y poca interacción con sus usuarios, pero la web 2.0 cambió toda la concepción antes dada. El concepto de la web 2.0 fue utilizado por primera vez en el año 2004 por Tim O'Reilly y lo utilizó para describir la nueva generación en la historia de la tecnología web, basada específicamente en muchos servicios al alcance de los usuarios, redes sociales, blogs, páginas wiki y en definitiva todo lo que esté orientado a fomentar la colaboración e intercambio de información de manera ágil. Esta web 2.0 se genera en torno a software capaces de acumular una base de datos que sean modificables y que sobrevivan a través de la interacción de los usuarios y de las redes sociales, creando así webs, páginas, sitios, aplicaciones. En definitiva, todo lo que se pueda, pero con dos características fundamentales, que sean interactivas y dinámicas. Todo lo que nos está indicando la web 2.0 es que hoy somos parte de una web mucho más participativa, en donde prima la inteligencia colectiva. Así, todos podemos ser parte de servicios y páginas interactivas que le proporciona a todos los usuarios un control propio sobre sus datos. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y nos vamos al tiro con un temita. Esto es la gran, gran, excelente, extraordinaria, genialísima, topísima, la mayor diva de todas, la reina del pop, Madonna. Y esto es She's Not Me. No, porque nadie es como Madonna. Aquí, en Mientras te miras al espejo. She's not me. estamos de vuelta aquí en la Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recuerdo que usted tiene y debe que hacerse amigo de nosotros aquí en el rincón superior derecho. Usted escribe mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. También le recordamos que tiene que hacerse amigo de la Radio Juan Gómez Millas. En el mismo rincón superior derecho usted escribe Radio JGM y comienza a participar de los distintos concursos, tanto de libros, tocatas, entradas para el cine, etc., etc. ¿Sí o no, señorita Alberto Montero? Así es. Y estamos aquí a la distancia. Le mandamos saludos a nuestro Sergio Espinosa, que está en Chillán, a nuestra Katy Momich, que está en el Nortino Valle, que yo supongo que debe estar tirando una zanja porque esa maldita va a carrete, y a Francisca Valdebenito, que está allá en San Bernardo, al lado de Rancagua. Con las vacas. Sí, con las vacas y con las ovejas. Así que aquí termina una nueva versión de Mientras te miras al espejo en vacaciones. ¡Woo! Si no nos escucha hoy día, nos escucha mañana a las 7 de la tarde, ¿sí o no? Sí. Y si tampoco nos escucha mañana, nos puede bajar en jgmradio.blogspot.com. Les recuerdo que tienen que pasar, portarse mal para pasarlo bien, tápese las orejas y no se destape las patitas porque los resfríos están a la orden del día. La enseñanza de hoy. ¡Chao, pescado! La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.